estamos acá en la lucha constante, la verdad que es cada vez más preocupante, perdón si se escucha mucho ruido de fondo, pero estamos en el medio del combate. De hecho, nosotros la situación se está volviendo un poco desesperante por la cantidad de incendios en realidad que hay, porque si fuera un solo foco por ahí se puede contener un poco más y se nos empiezan a agotar los recursos a nosotros. Esa es la realidad para combatir esto. Cuando hablamos de recursos, sí. ¿A qué te referís? Mirá, por ejemplo, acá no hay una farmacia en la comarca andina que tenga cosas básicas, como decir, Platzul, por ejemplo, ¿no? Para las quemaduras y demás, porque al ser 500 voluntarios, digamos, o 500 brigadistas, se le sumaron 4.000, que es el pueblo de Bolsón, que estamos todos enfocados en que el fuego no llegue a la ciudad porque está bastante complicado y hay una planta de gas muy importante. Entonces, es lindo lo que se genera en cuanto a lo solidario y a cuanto a la unión del pueblo, pero realmente se está volviendo desesperante. De hecho, nosotros, por ejemplo, en nuestros trabajos tradicionales no estamos trabajando para poder dar una mano como se pueda, ¿no? El tema es que, bueno, la situación está muy complicada, hay mucho viento y lamentablemente, como decíamos anteriormente, que siempre está la mano del hombre presente, ya sea intencionalmente o por negligencia, creo que son lugares donde siempre hay que tener extremo cuidado. Y es ahí cuando te agarra imprevisto, que porque si por ahí es en una tormenta que cae un rayo es mucho más previsible que este tipo de cuestiones, ¿no? ¿Cuánto hace que estás radicado en el Bolsón? Y yo hace, van a ser 4 años que estoy acá. Tengo mi hija en Cañuela, que de hecho creo que es compañerita de tu hijo, de Suma. Mira vos. Que justamente iba a ir ahora el 10 yo a verla, pero bueno, con este tema no sé si voy a poder viajar, viajaré más adelante. Y es triste, la realidad que es triste, yo es un lugar donde vine a trabajar y me terminé radicando porque es un paraíso en la tierra, y ver que todos estos recursos, nosotros tenemos mucha agua y sin embargo no tenemos la infraestructura o los aviones como para poder combatir el fuego, que parece una ironía, pero lamentablemente es así. Entonces hay que ponerle el cuerpo. Estamos todos quemados, todos cansados, físicamente no damos más, pero bueno, la cabeza es la que nos lleva a seguir y a seguir y a seguir, pero bueno, la verdad que el viento lo está haciendo muy difícil, ¿no? ¿Cómo se desató esto? Mira, hipótesis, vamos a escuchar miles. Lo que sí se sabe es que obviamente fue por un fuego producido, que lo que significa acá es que puede haber sido por intereses políticos o por negligencia. Acá estamos en una zona donde hay mucho conflicto con lo que era la comunidad mapuche, pero la comunidad mapuche de antes era la que cuidaba la tierra y la de ahora está un poco más politizada, por decirlo así, o más organizada. Entonces, si la tierra no es de ellos, no es de nadie. Y también hay siempre una medida política detrás, ¿no? O sea, siempre hay intereses económicos para hacer loteos y demás, pero creo que no toma la dimensión de lo que un pequeño incendio puede desatar. Se habla también, no te quiero comprometer, pero de la situación respecto a este mega empresario Lewis, que es motivo siempre de conflicto, siempre. Y que incluso también he leído por allí que justamente por esta fecha se hace todos los años una manifestación para, de alguna u otra manera, recordarle que ese lugar donde tiene una mansión y donde está cercado, hay un lago justamente donde no es de libre acceso, justamente eso le hacen recordar año tras año y que más o menos se da en esta fecha. ¿Esto es así? ¿Tiene que ver un poco con un mito lo que estoy diciendo? No, mira, la realidad es que a mi entender ya no es un mito, es una realidad. Siempre da la casualidad que los incendios son en los perímetros, digamos, pero justamente las tierras que él tiene cercadas, ¿no? Y además que se generó un malestar muy grande, especialmente este fin de semana, cuando él apareció con un helicóptero, supuestamente para ayudar a rescatar a la gente que estaba perdiendo las casas, porque fue una situación muy, muy difícil en un momento, porque el fuego iba para un lado y por allá se cerró y envolvió a mucha gente que no tenía salida. Y apareció justo el salvador, ¿no? Era mucha casualidad, si bien obviamente se agradece porque todos los medios que pudieron ayudar fueron importantes, siempre se recuerda que esta persona se está haciendo dueña de media Patagonia y que nadie hasta ahora le pudo poner un freno. Entonces, yo justamente había estado con unos amigos de Cañuelas que habían estado la semana pasada en estos lugares donde ahora están en el incendio, y ayer me llamaron llorando que no podían creer lo que estaba pasando. Entonces vos ves a la gente devastada y que te da una impotencia no poder hacer nada, porque lo único que podemos hacer es ir conteniendo para que la gente evacúe, pero no lo podés parar al fuego. Es difícil, es triste, acá en la comarca está toda paralizada, ya se había prendido fuego el Puyén, que de hecho sigue el foco, los Manzanos, que es por donde está Lewis, pero no el campo de Lewis, también está de incontrolable para el lado de Bariloche. Pero bueno, la situación es crítica, ya te digo, acá hasta está haciendo falta el agua potable, la gente está al costado de la ruta entregando viandas para toda la gente que nosotros, todo el mundo que se moviliza. Pero bueno, estamos haciendo colectas también por todos lados, porque no vino mucha ayuda de Naciones a la realidad también, prácticamente nada. Entonces nos tenemos que arreglar con lo que tenemos, digamos. Para que aquel que está del otro lado más o menos lo entienda, justamente vos a la ciudad de Cañuelas la conocés. Vos hablabas hace un rato de que el Bolsón tiene radicadas en lo que se puede conocer, digamos, como el casco urbano, 4.500 personas. Exactamente. 4.500 personas deben vivir acá en Cañuelas, vos te vas a acordar seguramente. Rawson, República Oriental del Uruguay, Alem y Ruta 205, ese cuadro, supongamos, ¿no? Exacto. Bien, ¿dónde está el fuego? El fuego está en este momento como Villa Adriana, por ejemplo. Okay. Está muy cerca de lo que es el casco urbano, lo que pasa que viene caminando a 9 kilómetros por hora. Ajá. O sea, va consumiendo 9 kilómetros cada hora. Entonces vos imagínate que de Villa Adriana al casco urbano de Cañuelas tenés más o menos esa esa distancia. Uh-huh. Entonces lo que estamos haciendo es tratar de hacer cortafuegos, que es lamentablemente tener que voltear árboles y para que el fuego no siga avanzando por arriba, porque viene incontrolable. Sinceramente viene muy, muy feo. Eso está pasando ahora. Eso está pasando ahora. Se había controlado un poco porque el fuego había empezado a subir para la cordillera, para el lado de Chile, pero hoy a la mañana se nos dio vuelta el viento y está volviendo para acá, así que nada, es complicado, porque encima hay una planta de gas como si fuera Estragas en Cañuelas. Hay una planta de gas muy grande que obviamente muchos servicios de bomberos están abocados ahí por esa prevención, porque bueno, puede generar un desastre infernal. ¿Qué parámetros manejan al margen de un guiño de la naturaleza, de que gire el viento, de que se genere alguna situación que el ser humano no puede manejar y que la naturaleza en este caso ayudaría bastante? Cuando digo tiempo me refiero a si la situación sigue así, tenemos determinada cantidad de horas para afrontar esto y de qué manera. Bueno, lo que se está haciendo acá, se está haciendo ya en el casco urbano una prevención a modo, ya te digo, volteo, haciendo cortafuegos, que es lo más factible en este momento a esperar a que el fuego avance, ¿no? Uh-huh. Pero la realidad es que la que nos puede salvar es la naturaleza, porque podés tener 10 aviones hidrantes y con la cantidad y el porte del fuego es como que obviamente ayuda, pero poco. Y bueno, y la realidad también es tratar de que el fuego llegue sino a un cañadón que hay llegando a Bolsón, que es un piedrero que le llamamos nosotros, o sea, es un acantilado de piedra, digamos, para que se entienda bien. Uh-huh. Y ahí obviamente fuego merma, El tema es que uno no puede manejar la dirección del viento, porque si no, obviamente, se trata de llevar ahí. Ahí. Y otra posibilidad, en el último de los de los recursos que tenemos, es hacer un incendio controlado de bolsón para el lado del incendio. Y entonces eso se hace, bueno, con bomberos, obviamente. Se trata de hacer una franja que se quema a propósito, por decirlo así, para que el fuego llegue a esas cenizas y no siga avanzando. Pero también es súper riesgoso por el viento que hay. Claro, porque vos podés forjar esa situación, pero después también depende de cómo gire el viento. Exactamente, exactamente. Nosotros, de hecho, ayer estábamos a la mañana cerca del Cajón del Azul, que es un lugar hermoso,